De 10 a 13, Matías Mesoulam y Leonardo Acevedo. Rock 93.7. Seguimos con los Reggae Rockers dentro del estudio, quienes siguen adelantando material de Mundo Rockers, el disco que está de próxima aparición. Muy próxima aparición física. Semanas. Y si ustedes quieren, además de todo esto que están escuchando, se entusiasman para verlos en vivo, ¿qué pueden hacer, señor Leonardo Acevedo, además de corromperlo usted para conseguir entradas? E ir este domingo a las 4 de la tarde, puntual, no se olvide que esto es radio y váyase un ratito la puntualidad es una de nuestras virtudes. Este domingo a las 4, el ciclo Total Interferencia se muda al estudio 1 de Canal 7, ahí en la calle Tagle y Figueroa Alto. Tagle. Sí, pero entre por Tagle, Tagle 2849, bien. Esa es la entrada del estudio 1. Y van a tocar no solo los Reggae Rockers, sino también el Chávez y Morbo y Mambo. Fecha compartida, señor. Así es, sí, señor. Tenemos entradas, aquellos que quieran hacerse de un par de entradas que vienen un taloncito que vale para dos. Vale para dos personas. Bien, vénganse a Maipú 555 y se la llevan. Hay que decir igual que, si bien estamos diciendo que tenemos entradas, la entrada es libre y gratuita. La entrada es libre y gratuita. Libre y gratuita con capacidad limitada, así que atenti. 400 personas. Búsquese la manera de agenciarse una entrada, vaya temprano, pídalas. Ahí también va a poder conseguirlas. No hace falta que venga acá, aunque si quiere ya se la consigue con anticipación. Claro que sí, se asegura la entrada. Se asegura la entrada como nosotros nos aseguremos más música en vivo de los Reggae Rockers. Nos quedan un poco menos de 20 minutos, así que hay que meterle. Bueno, vamos a hacer un temita que no lo teníamos programado, pero a pedido de la gente. A pedido del público. Da Genji. De hecho, no está ningún disco. Y eso es verdad. Y vamos a hacer este tema no está registrado en ningún es disco. Es un inédito. Un incunable. Entonces, algo que se puede escuchar en vivo o por Radio Nacional Rock. Ahí va. Muy y bien. Y el sábado lo ponemos en el puestito del Parque Rivadavia. Claro. Exclusivo. En el cassette de Parque Rivadavia se vende. Bien. Los Reggae Rockers. En vivo, tocando en todas las mañanas son iguales en Nacional Rock. vamos al disco 2 Music. Ya tenemos 3, así que estamos 1, 2, estamos como locos. Disco 2, vamos a bailar. Vamos a bailar un poco porque, como siempre digo, vamos a bailar porque se viene un ska, ska, ska, ska. un tema para levantar, ya venimos levantando. Antes de comer se pusieron todos a bailar, como para que después de hambre. Vamos a hacer un sinti, sintuá, sinti se llama este tema. Este levanta también, para arriba. Claro. Rey de Rockers. Vamos, amigos, ahora sí. Vamos cerrando. Último tema de la velada. Último tema del día. Los esperamos a todos este domingo. Le quiero mandar un saludo a la gente del Grupo Maorí, que seguramente nos está escuchando, nos está ayudando con el arte para sacar el disco. Así que un abrazo para todos. Ahí va. Un aplauso grande. Toda la gente que nos ayuda siempre. Hay mucha que nos ayuda, mucha que no. Bueno, pero suele hay pasar. Mucha que sí. Mucha que sí. Hay que irte siempre con la buena onda de energía. Sí, claro. Es así. Esto es Reggae Rockers, amigos. El que pregunta qué viene arranca. Bueno, amigos, nos vemos el domingo. Gracias, chicos, por habernos invitado. Por favor, gracias a ustedes. ¿Verdad? Ahora repasamos toda la data. Buenísimo. I don't practice santería. I ain't got no crystal ball, but I hear a neon the less that I scream it all. If I can find a hana and that century that she's found, well I hope I keep it sancho in a slap. I feel the break, feel the break, feel the break, and I gotta let it out. Oh yeah, but I swear that I, what I really wanna know, my baby, what I really wanna say is I got my, got love, make it go on. My soul we have true. Impresionante. Ray Rockers tocando en vivo. Muchas gracias, chicos, a todos por venir. Gracias a ustedes. Gracias por la banda. Se han venido full. Está la banda completa. Tenemos acá el doble saxo tenor. Se pasó a viola sobre el final. Doble viola, bajo eléctrico, percusión, voz, teclado, batería. Nuevamente, gracias a todos. Ah,